sabes que mami tú a mí me encantas. ¿Será acaso por tu fragancia, tu dulzura o tu elegancia? Ya no soporto que estemos a distancia. Es que mami tú a mí me encantas. ¿Será acaso por tu fragancia, tu dulzura o tu elegancia? Ya no soporto que estemos a distancia. Esta noche mami vente conmigo, que ya seguro que será divertido. Esta noche mami vente conmigo, que ya seguro que será divertido. Déjate llevar, déjate gozar, déjate brillar. Vamos, dame de eso, solo pido un beso. Sea por la noche, sea por el día, usted quiere conmigo todos los días. Mira este bar como brilla, diamante, pulsera, Sevilla. Tocando tu cuerpo hasta la mañanita, viendo tu cuerpo, eso me excita. Esta noche mami vente conmigo, que ya seguro que será divertido. Esta noche mami vente conmigo, que ya seguro que será divertido. Conmigo que hoy no me limito, por su noviecito, hágale un ladito, entre al ladito, deme un besito y apaga la luz. Calladita, calladita, déjate llevar por el ritmo de mi cariñito, solo un poquito, bien despacito. Vámonos pa' afuera, vámonos pa' atrás, donde te quiera, vamos a llegar. Vamos pa' lo oscuro, contra el muro, de reversa y no lo duro, ni disimulo. Desnudo, pégase más y duro. Es que mami tú a mí me encantas. ¿Será acaso por tu fragancia, tu dulzura o tu elegancia? Ya no soporto que estemos a distancia. Es que mami tú a mí me encantas. ¿Será acaso por tu fragancia, tu dulzura o tu elegancia? Ya no soporto que estemos a distancia.